Virgen de las Rosas, con tu gran amor, Virgen de las Rosas, eres nuestra unión en el manto. Virgen de las Rosas, siempre en mí estarás. Cristo es amor en todo aquel que abre el corazón. Gracias a la intervención de María y la fidelidad de Juan Diego, la reconciliación entre las dos razas comenzó, y así nació una nueva civilización. En los siguientes 5 años, más de 8 millones de indígenas se bautizaron en la fe católica. En el Cerro del Tepeyac se construyó una iglesia, y hoy en día la imagen milagrosa de Nuestra Señora de Guadalupe en la tilma de Juan Diego se encuentra en una hermosa basílica. Cada año millones de peregrinos de todo el mundo vienen a rezarle a Nuestra Señora de Guadalupe, Reina de México y Reina de las Américas.